¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Un Punto Azul. El programa de astronomía que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. 11 de diciembre de 2003, terminando el año. Y una vez más aquí, para difundir lo que nos gusta, la ciencia. Lo cual sería imposible sin la presencia de nuestros asiduos compañeros. Y comenzamos saludando a don Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Lo veía usted ensimismado con un libro de un gran italiano. Sí, un libro del señor presidente, porque esta última semana ha sido la feria del antiguo y libro de ocasión en Jerez. Y precisamente por un correo que usted envió, referente a un columnista del diario de Jerez, que se refería a Galileo, entre otras cosas, pues aquí don José Luis nos trae un libro que... Tengo yo otra, de la misma feria del libro, pero en otra ocasión compré una colección que hay, no sé si la habréis visto ese libro. Se decía, yo Galileo, escrito en primera persona, yo Colón, yo estaba muy bien esa... Y Galileo una persona pues muy interesante, que creo que ya pasaba por el telescopio de don Manuel Jiménez de Barco, no lo sé, don Manuel. ¿Cuál? Buenas noches. Galileo. No, he dejado los grandes. Es que vamos, si Galileo. He dejado los grandes, pero al final. Por segunda vez. Si Galileo no pasa por el telescopio, vamos. Es que, y como esto va no, infinitum, no lo dará nunca. No, llegará un momento. Más grande nunca llegará, tiende al infinito. Quedan los grandes, por ejemplo, Sir Isaac Newton no ha pasado. Don Manuel. Galileo tampoco. Está en mente, no va a faltar, pero... Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis, que se introdujo ahí. No hace falta que usted me mire. Aquí lo que importa en la radio es el sonido. Aunque, buenas noches, don José Luis. El ojo no es ojo porque tú lo mires, es ojo... Bueno, no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve, ¿no? Decía Antonio Machado. Sí, sí. Pero que no hace falta que esto en la radio, yo no tengo por qué verlo usted. Es un buen proverbio, don Antonio. El poeta que murió en Cuyur. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el rollo ese, sabes que al final no me ha presentado. No sé, no es por nada, pero al final no me ha presentado. Me ha hecho referencia que me he colado. Tiene razón. Ha dicho que no lo mire, pero presentarme no me ha presentado. Don José Luis Esparra, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Y Juani, no sé tu apellido. Hola, buenas noches. ¿Tu apellido? Valverde. Valverde. Valverde. No, del camino. Un apellido no. Murciano. Murciano y muy artillero. Mi padre murciano. Y muy artillero, Valverde da Oiz, ¿eh? Los artilleros. Nombre rancio, no, rancio no. De recio, rancio. De recio. ¿Sí? Sí, castellano. También. Muy castellano. Bueno, yo tengo que ir a mi maleta, que me la he dejado allí, pues tengo que buscar unos papeles que me he traído. Y yo mientras voy, pues yo le hago a don Manuel Jiménez del Barco que nos haga una evaluación de lo que ha pasado meteorológicamente. Luego, entre bastidores, me dice, Alfonso, tú me dijiste que tenías que hablar conmigo. Te tengo que proponer una cosa. Vale. ¿Qué pasa con el agua? ¿Cuánto ha medido la estación el pluviómetro de don Manuel Jiménez del Barco? El pluviómetro de Lito 2 ha medido en lo que llevamos de mes. No traigo hablo de mente, pero vamos, como ha sido tan curioso, se me han quedado algunas cifras, ¿no? Son 134 litros lo que llevamos en el mes de diciembre. De ellos hay que quitar, me parece, solo tres días que no han llovido. Y hemos tenido el resto de los días un abundante riego por las nubes. Bueno, una gran borrasca que se decidió a vivir aquí. A quedarse a vivir y empezó a mandar frente y bueno, han sido pues cantidades de 23, 26, 13, 16... Una borrasca muy particular, 16. ¿No, Lito? Muy particular esa borrasca. Sí, es la estándar que... Por el sitio donde se quedó, al principio parecía que, bueno, era que podría ser pasajera, pasan muchos por esa zona, pero... Tanto estacionarse en el sitio donde se estacionó, entre alrededor del Cabo de San Vicente, Golfo de Cádiz, es una extraña. No he medido tantos días con tan abundante... Con tanta intensidad de agua. Intensidad de agua. Nuestras borrascas son de dos días de lluvia, pueden ser intensas o menos intensas, pero de dos o tres días no suele pasar. Estas han sido días y días, manteniendo una constante. Semanas, y agua. Sí, bueno, agua. Ya te digo, 130 y tantos, si mi mente no me falla. El día menor, con 2 litros, fue el último, antes de ayer. Pero bueno, con el máximo de 26 litros. Y después otros seguidos de 23 y de 25, o sea que no han sido solo un pico, sino ha sido una constancia. Yo estuve el sábado pasado en Sevilla y desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso era el diluvio universal. No he visto llover más en mi vida, ¿no? Con qué fuerza, ¿eh? Con por cierto, violencia. Una pregunta evidente en estos momentos. No he visto llover más en mi vida, acaba de decir ahí Alfonso. ¿Desde cuándo no llueve así? Pues desde el año pasado. No creo, ¿eh? Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que no nos acordamos. Desde que existe Lito 1, Lito 2, la estación meteorológica, diciembre del 96 va a ser muy difícil de batir. Muy difícil de batir. O sea, que yo fue horroroso. 586 litros en un mes. Eso en un diciembre es... Eso es monzónico, vamos. ¿Y cuánto vamos ahora? Es que... Ciento y pico, pero... Recuerde usted que este año ha habido dos extremos enormes durante el año. Días de calor en agosto. Sí, ¿verdad? Muy grande. No se recordaban nunca de hace años. Y los días de... La primera semana de agosto que fue un... Tormento. Fueron 10 días, chino. De 10 a 12 días con temperaturas superiores a los 42 grados. Bueno, entonces sin muchísimas poblaciones. Quizás desde el 96 hasta ahora que sea sí. La vez que más ha llovido. Porque yo no recuerdo... Puede ser. La famosa diciembre así, ¿eh? No he hecho recapitulación de todo, pero creo que sí. Yo creo que también, Creo que... Desde aquel año hasta este... Famoso año de las inundaciones. Famoso año de las inundaciones. Este año ha estado la cosa casi a punto. Exactamente. Y bueno, todavía no ha terminado. Aprovechando el regalo que le traigo a nuestro amigo Antonio todos los meses, hay que decir que aparte de este diciembre, Octubre y noviembre han sido muy lluviosos, más de lo corriente. Noviembre ha habido noviembres peores, peores, digo, con más agua, ¿no? Pero la constancia de medio septiembre hasta ahora mismo, prácticamente, que las borrascas no nos han abandonado, menos ese año 96, no, porque ya llevamos más de 400 litros en 4 meses, en 3 meses y pico de agua. Que de todavía año, nos queda. Año pluviométrico, vamos. Pluviométrico. En uno de los últimos programas, Antonio comentaba por saber cómo estaban los embalses, ¿no? Sí. Y traigo datos. Traes datos, pues si los traes mejor, pues yo seguro que los traes mejor que yo. Pues yo tengo aquí de coco. Uh-huh. Bueno, la cuenca del Guadalete. ¿Sigo? Bueno, en general es un 70%, ¿no? ¿Cómo están los? No he hecho los tanto por ciento porque quería obtener datos más recientes, pero la internet, bueno, no sé si internet o será el que sube los datos, o que no hay estadísticas tan recientes como uno quisiera tener. Las estadísticas son del semana del 24 al 30 de noviembre, o sea, el mes de noviembre terminado. Está, pues, por aquí. Bueno, tendría que mirarlo. Dejarme un poquito de tiempo que subraye bien. Es que tengo todos los pantanos de Andalucía y tengo que filtrar. Son muchos pantanos los que hay en Andalucía, ¿vale? Vale. Dejarme más pillado aquí. Bueno, pues yo tengo varios temas hoy que tratar. Porque la semana pasada tuvimos programa. No tuvimos. No pudimos tener porque estaba... Usted lo quiso tener el programa. No quise, no me dejaron tener el programa. No, usted tuvo tiempo de hacer el programa. Sí, pero anímicamente no tenía tiempo para hacer el programa. Usted es el programa, don Alfonso. Ese es el problema, porque... ¿Habéis de cuenta de que la única persona, además del que habla, que sabe manejar el control, ha huido? Sí, sí. Despavorido, además. Ha huido. Es que ni se le ocurre decir, oye, ¿me dejas un día? No. Aunque estoy viendo aquí a más de uno, voy a echar yo el ojo. A ver quién se... ¿Juani? Yo creo que el ideal sería Antonio, que bajó de antenista y ahora... Yo pasé de antenista y aprobé las posiciones para la mesa de tertulia, así que usted perdone, soy funcionario, ¿eh? Ahí, ahora tenemos dos antenas, ¿eh? Si habría dado cuenta, tenemos dos. Una para cuando llueve y otra para cuando no. La que se moja y la que no. Curioso. Bueno, mientras Lito está ahí con esas cosas, yo tengo varias cuestiones que preguntarlo. Una era un correo que mandaba Óscar, nuestro amigo Óscar, a la lista. Y os lo leo, ¿no? Que seguro que lo habéis leído. En este momento, antes de que lea, hay que decir que el que falta, que dices tú, que es Marcos, está malito, Marcos, me ha llamado, es está malito en cama, y le mandamos un saludo que se nos estará escuchando seguro. Eso, pero Marcos. Necesitamos recibir el certificado médico oficial, ¿eh? Como los toreros cuando no van a la corrida, ¿eh? Vayamos a... Decía este correo que nos mandaba Óscar que cabía la posibilidad de que el próximo 17 de diciembre, o sea, ya estamos a 11, que han 6 días, cuando hacemos esto, en la que se conmemora el 100 aniversario del vuelo de los hermanos Wright, el presidente de los Estados Unidos, que se llama George Bush, podría anunciar la puesta en marcha de un nuevo programa lunar tripulado. No se sabe nada con certeza por el momento, pero según explica Andrew Carr, que es el jefe personal de la Casa Blanca, el presidente Bush tiene la intención de realizar un anuncio al estilo de Kennedy, que en 1961 puso en marcha el proyecto Apolo, para impulsar el programa espacial estadounidense y ganar el apoyo del público para las próximas elecciones. Yo no sé si creerme eso, porque el padre de este señor, George Bush padre, le mandó a su querida madre una carta en la Segunda Guerra Mundial, parece, diciendo lo horrible que era la guerra y que eso no se debía de volver a repetir. Ya desde entonces hizo unas cuantas, ¿no? O sea que no sé yo si creerme esta otra parte de la historia, ¿eh? Sí, él estuvo en la contienda de la Segunda Guerra Mundial. El padre, me refiero, vamos. Bueno, yo creo que las comparaciones son odiosas, pero... ¿Compararse con Kennedy? Hacer, bueno, el hito histórico que marcó Kennedy en el año 61, cuando el famoso discurso del Congreso... No es que lo pegue, sino que los tiempos han cambiado, ¿no? Realmente, y estamos hablando de una persona que, bueno, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues... Nos sentimos especial aprecio sobre lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y para qué ir a la Luna ahora? Que vaya a los chinos, ¿vale? Que no han ido nunca, por ellos. Son los que tienen que ir, que no han ido. ¿O que va a ser ahora una carrera con los chinos? Yo creo que más bien es un... Está dentro del marketing político. Igual están buscando el monolito. Señores. Tendrían que ir un poco más lejos para buscar monolito, me parece. No, yo creo uno, que... ¿no? Yo creo, sinceramente, que es un... Es una... Bueno, voy a decir una fanfarronada tejana. La verdad es que sí. ¿Eh? Fanfarronada. Y que compararlo con, como las noticias salido, con lo de Kennedy no tiene en absoluto que ver, ¿no? Ni históricamente, por supuesto, ni bueno, ni se le asemeja a los personajes, ni sobre todo las circunstancias de ese momento, ¿no? Estamos hablando de que fue un momento en que los Estados Unidos estaban por detrás en bastantes puntos con respecto a la Unión Soviética, y fue lo que realmente propuso el presidente Kennedy en ese célebre discurso en el Congreso. La marcha de un proyecto, este señor, yo creo que no sé si sabe lo que es un proyecto, que se encargó aquí don Marco de explicárnoslo un día. ¿Sí? Me temo que no, pero bueno. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Para el 2004, ¿no? Sí, pero son una fecha siempre, ¿no? Al final siempre, final, ¿no? Septiembre, octubre. Sí, siempre la toma de posesión siempre es en, creo que es en enero, ¿no? Cuando sí, enero. Jura el cargo el presidente ante el presidente del Tribunal Supremo. Total, que no nos fiamos mucho de... Bueno, que no que nos fiemos, posiblemente de algún aldabonazo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero que yo creo que estará todo mediatizado, ¿no? Y todo muy... Hay otras cosas que hay que... Yo recuerdo aquí al señor Parra, que a veces no lo ha recordado, que siempre hay que decir algo fuerte para tapar lo que los demás no quieren que escuchemos. Y eso puede ser que sea ese tipo de noticias, ¿no? Una cortina de humo. Exactamente, ¿no? O sea, hay problemas graves económicos, problemas graves en el Oriente Medio. No, y en el propio Estados Unidos dicen que lo que lleva de gobierno Bush se ha cargado el superávit que había dejado Clinton en todo su tiempo. Efectivamente. En el poco tiempo que lleva se ha cargado el superávit y muchas cosas más. Sobre todo de todas maneras ya estaba en recesión cuando le entró al poder. Y había una especie ya de un sentido recesionista. Además, es más que discutible su elección, lo que pasa que a partir de los atentados del 11 de septiembre y de las guerras que ha llevado a su país, ha ganado. Sí, yo creo que con quien sí se le podía comparar, señor Bush, sinceramente, por ejemplo, no sería con Kennedy ni con ningún estadista, porque el primero estadista no es, pero sería con Molière, ¿no? Es un gran... Va a dejar usted descuadrado. Sí, evidentemente. Molière inventó el teatro moderno actualmente, ¿no? Y él ha inventado un nuevo teatro. Y el nuevo teatro en el que hoy, político, mundial, es el que él y sus aldáteres y sus fontaneros Y si no participas en mi teatro, no te contrato. Efectivamente. No te contrato o algo peor. Porque, bueno, si se habla con un país de determinada categoría, todavía. Pero con otro, realmente los puede masacrar, ¿no? Bueno, pues si queréis... Una pequeña también, ¿sí?, referencia con respecto... Cuando has hablado del tema de estadistas y tal, me estoy acordando yo ya no de los estadistas, que los estadistas dejan mucho que desear en todos los tiempos. Y me estoy acordando de los políticos, que es otro tipo de género. Y en concreto de un gran político, como fue Jean-Paul Sartre, y sus famosos discursos llenos de contenido filosófico y humano y tal, ¿no? Y la frase de este señor Bush son: se busca vivo y muerto, o vivo o muerto. O sea que si comparamos la dialéctica sartriana con el discurso de Bush, que lo máximo que tiende a un, o lo máximo que es capaz de decir, es un lenguaje típico del oeste, ¿no? Del oeste de película mala, ¿no? Pues, pero no solamente dialéctico, José Luis, cuando me refería a morir me refiero a que ha escenificado esa dialéctica, o sea, con sus actuaciones y con lo que estamos viendo. El día 11 de septiembre, presentándose en las tropas, cortar el pavo. Como en el aeropuerto, en el portaaviones, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa mientras nuestro compañero Lito sigue ahí haciendo cuentas. Lo estoy viendo echar humo. El humo del cigarro de José Luis. Y yo quiero hacer un pequeño inciso, porque esta mañana me llevaba la mala sorpresa, ¿no?, de que había fallecido una señora que vivía muy cerquita de la radio, mucho tiempo viviendo aquí en la barriada de la Asunción. Era se llamaba Carmen Garcés Laguna, ¿eh? Y fue mi maestra. Fue la señora que a mí me enseñó a leer, la que me enseñó a escribir y la que me enseñó a sumar, a restar, cuando no había guardería. Cuando ¿Le enseñó en definitiva? Me enseñó. Y sí, ¿lo que sabe usted ahora? Sí, no todo, pero sin ella no, efectivamente, no es para posible, como diría mi profesora de francés, ¿no? Efectivamente. Y bueno, cuando no había guardería, era una amiga, donde estábamos todos los niños allí, ¿no? Y bueno, pues siempre fue una mujer muy cariñosa, cada vez que me veía pues se acordaba de sus niños, ¿no? Y bueno, pues esta mujer se ha ido, pero que conste y que quede aquí pues este pequeñito homenaje, ¿no? Que yo no sé si ustedes recordáis a vuestro primer maestro. Pues en mi caso yo la recuerdo perfectamente, podría tener yo pues 5 años o 6 años, ¿no? Pues para Carmen, allí donde esté. Thank you. Pues ya estamos de nuevo aquí en la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul. Y yo mientras escuchaba la canción pensaba ahora, y ustedes de esto sabéis, qué importante es para ser astrónomo aficionado, que es lo que a nosotros nos gusta defender aquí, ¿no? Qué importante es tener un buen maestro, de pequeñito, ¿eh? Y qué importante es el que nos enseñen a armar los libros, y qué importante es el que nos enseñen a estudiar y a ser personas curiosas, ¿no? Sí. O sea, ¿creéis que hoy día el maestro tiene la importancia que antiguamente, pues bueno, antiguamente, para los que tenemos hoy 30 y tantos años? Yo creo que el maestro sí. Pero los niños sienten auténtica adoración por su maestro y por su señorita, y lo que dice la su señorita va a misa y es lo más grande de... muchas veces el padre le dice algo y no, el niño lo hace, y se lo dice su señorita, y eso... Sí, eso le da crítica a los niños que ahora ya cuando son más mayorcitos no, pero cuando son pequeños, así, primero, segundo, los infantiles y eso, su señorita o su profesor, eso sí... Tiene un gran admiración. Hasta los 9 años, más o menos. Hasta los 8 o 9 años. Yo creo que... Sí, yo no estoy de acuerdo con José Luis en esto. En un sentido. Qué raro que usted esté sí, de acuerdo. Cuando me explique, me comprenderéis. Yo creo que depende del talante del maestro o el profesor. Uh-huh. Del talante. ¿Qué diferencia? ¿Hay diferencia entre ser maestro y ser profesor? No, me refiero al profesor o en los niveles. La diferencia es la edad de los alumnos, no hay otra. Hay profesores que son tan buenos y transmiten tanto que terminan poniendo, ayudando, guiando, siendo maestro, entre comillas, en el sentido de guía. A los alumnos, porque muchas veces no es la cuestión de transmitir conocimiento, sino servir de guía, indicar un camino por el que el en este caso el niño o el alumno o el universitario puede marchar. Y en ese sentido yo creo que muchas veces por parte de los profesores y maestros se ignora que más que transmitir un conocimiento de manera mecánica pueden ser guías, y eso se olvida, y cada vez se olvida más. Yo creo que ahí es donde está la clave del asunto. Entonces, cualquier edad es buena para ser un guía de tipo positivo, ¿no? En ese ¿Tuviste, sentido, pues no... ¿Tuvisteis no alguno sé. La ayuda de algún maestro que os iniciara en la astronomía o os ayudara? Yo iba a comentar, a propósito de lo que estaba comentando José Luis, que me ha pasado... mi experiencia personal, por ejemplo, yo creo que... yo no he tenido ninguno, a mi juicio todavía... que haya sido un compendio de tanto guía como de buen profesor. Yo he tenido una mezcla rara. Por ejemplo, el que me hizo decantar de todas las ramas de la ciencia, porque yo sabía desde bastante pequeñito que lo mío, las letras, no iban conmigo, pero al principio tienes el abanico abierto, puedes ir, te puede gustar cualquiera, y hay alguien, hay una persona que te termina por desembocar en una rama determinada. Y eso fue un profesor ya, porque fue en el instituto, que no era un magnífico profesor, pero era un magnífico guía. No lo tengo como magnífico profesor, no me enseñó, digamos, no estoy yo apabullado de lo que ese hombre, cómo enseñaba, ni lo que yo aprendí. Pero me metió algo dentro que dije, pues esto es lo que me gusta a mí. Sembró. Sin embargo, tengo otros que no me sembraron, pero me admiro porque fueron unos grandes profesores. Y me enseñaron muchas cosas. Pero le faltó ese puntito para que fueran guías también. O sea que yo en mi caso no he tenido el profesor bueno y el guía a la vez. Pero bueno, alguien puede ser que lo haya tenido, ¿no? Yo creo que lo más importante que se le puede transmitir a un chaval es el interés. Y en ese sentido, el gran maestro, el gran profesor, el gran guía que yo tuve de pequeño fue mi padre. Yo en las noches de verano pues me quedaba mirando las estrellas dentro de sus conocimientos que no eran apabullantes. Bueno, pues nos quedábamos mirando el cielo, lo de la distancia que podía ver a las estrellas, nos maravillábamos en tardes de verano, recuerdo haber visto pues la naturaleza, ese tipo de comentarios, pues la verdad es que te ayudan, y luego vas a un libro e intentas seguir, ¿no? Ese camino abierto, ¿no? En ese sentido, pues a él se lo tengo que agradecer verdaderamente, a esas conversaciones, ¿no? Que parece que yo invito a los padres que puedan a tenerlas con los hijos, ¿no? Porque muchas veces parece que son tonterías y simplemente estoy, que un estoy, hijo te estoy pregunte. Reflejando en usted, don, me estoy reflejando en usted, pero en mi caso fue todo contrario. No fue mi padre, fue mi hijo. Quizás no parecemos mucho o no parecemos en nada, pero todo lo que usted ha dicho, si no pone padre, pone hijo, pues en mi caso, muchas conversaciones, muchas transmisiones de estas, de hablamos de ciencia y de astronomía, ¿no? En concreto, evidentemente, de otras, sí te podría dar lecciones, no lecciones, sencillamente no, lecciones hablar. Magistrales, dígalo usted, claro. De aviones, de aviones. Pero sí, en este caso fue mi hijo el que me incitó, no solamente en el tema de la astronomía y el tema de la ciencia astronómica, sino en otras cosas, en otras aficiones y en otros. Quiero, antes que se me olvide, que he cometido un error gravísimo de no decir el nombre de ese guía, ¿no? Porque después de hablarlo, no se puede decir. Hay que decir el santo y el milagro. Y el milagro, claro. No solo el milagro. El santo es Antonio Zurita. Uh-huh. Profesor de medio química y después medio física. ¿Pilar? Del Pilar, sí. Que lo que va a decir, que ha dicho es una cosa muy importante. Nuestros padres han estado muy limitados, los pobres. No han tenido un acceso a la cultura como la hemos podido tener nosotros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora, que sé lo que cuesta ganar el dinero y lo que cuestan las cosas, mi padre, o mis padres, los dos, ¿no? Me regalaron por Reyes, me acuerdo. Tendría yo 14 años, 13, 14 años, la guía del firmamento de Donald H. Menzel. Y ese libro costó un pastón en aquel tiempo y fue un esfuerzo económico grande que a lo mejor otro que no le dé valor a las cosas no me lo hubiera hecho, ¿no? ¿Te hubiese regalado, por ejemplo, una cartuchera con dos pistolas? Exacto, ¿no? Pero yo quería eso. Era muy, no, muy de esa acuerdo, época. Me acuerdo que me llevaron a Papel y Tinta. En la calle Larga, y dijeron, el mejor libro de astronomía que hay. Y entonces, me acuerdo que sacó, lo que es la memoria, uno de Comillas, gordísimo, y le dijo la señora, esto es muy fuerte para el niño. Pesaba mucho el libro. Y era muy gordo y era muy fuerte. Dice, le va a ir mejor. Y era fuerte, porque era yo no me enteraba de nada con el libro de... Pero no le importó gastarse el dinero, que sea que le costó trabajo. Son libros realmente caros, claro. Sí, pero que se sacrificaron en ese aspecto. Sobre todo, y además, no sé, bueno, los padres, aunque en el caso de los míos, afortunadamente viven los dos, pues a pesar de esas limitaciones sí te han enseñado cosas que valen más, que quizás una inclinación de formación, y es lo que muchas veces hemos hablado aquí en el programa, y que son valores, ¿no? Y realmente eso se le agradece mucho, ¿no? Yo creo que lo más se le agradece a unos padres eso, ¿no? Que te den, digamos, una consistencia del mundo a través de una formalidad, y esa formalidad expresada en unos patrones muy sencillos de cumplir, que no son ni religiosos, ni filosóficos, ni de ninguna índole, ¿eh? Sencillamente pues son, bueno, de su lógica cotidiana y humilde, pues te la transmiten, ¿no? Y si yo he tenido la suerte esa, pues yo creo que mis hijos la tendrán conmigo. Y espero que ellos la tengan con los que tengan, ¿no? De eso se trata. Y además es muy, por lo menos, muy gratificante, ¿no? La sensación de que cuando tú vas aprendiendo, de ver cómo tus padres se sienten orgullosos de ti. O sea, de ver es, que es un efecto... eso es muy bueno, ¿eh? Yo hoy eso lo veo, que a los niños les falta eso. Sí. Oye, tú trabajas, eso, sí. A ti no te van a pagar porque tú estudias y no te van a pagar. Pero ahí va, ese es el sueldo tuyo, ver que tus padres están contentos contigo, ¿no? No sé si me entenderé. Ya que estamos en un momento de agradecimiento, yo quisiera también agradecer a una persona que ya no Navidad, vive. Cerca de Navidad, no, que, no ya, que ya no vive, que es mi abuelo. Uh-huh. Porque independientemente de también haber ese tipo de transmisión, de conocimiento y tal, una persona que compraba el periódico todos los días porque le gustaba leer y por otras razones, porque lo necesitaba, ¿no? Por cuestiones que no caben al caso. Pero el tema está en que, aparte de que a él le gustaba leer, tenía una cosa que yo se le agradeceré toda mi vida. Y esto es otra llamada de atención, ¿no? Tenía un sitio donde leer. O sea, él vivía en Doña Felipa, la calle Doña Felipa, uh-huh. En el centro. Corredera al lado. Ahí está, entre la calle que une Corredera. Con San Pablo, ¿no? O Caballero, ¿no? Sí, une la calle Caballero con Corredera. Uh-huh. Y había una habitación que era la biblioteca. Allí había dos sofás y ahí estaban los libros. Entonces, cuando querías leer, te metías allí y podías estar tranquilamente 4 horas sin que te molestara absolutamente nadie, porque además las otras habitaciones las separaba un patio de esto típico de casa de aquí de Jerez, ¿no? Uh-huh. Y te ponías allí a leer y allí no había televisión, no había radio, no había gente, no había nadie. Lo único que estaban eran los libros, ¿eh? O sea, en ese sentido, yo creo que eso es algo muy interesante también, porque hoy día vas a cualquier sitio y te encuentras con que están los libros y la tele. O sea, en el mismo mueble, sí, cuando hay libros. O sea, algunos hay, que decoren bien. No, por eso digo que es interesante el tener el sitio. Hoy día conocemos las bibliotecas, entonces eran más complicados. Pero tener en la casa un sitio donde tú te puedas meter y esté rodeado de libros y un sitio donde no haya ruido y que te puedas concentrar en la lectura, eso es muy importante. Y eso se lo agradezco, o sea, se lo debo a mi abuelo, ¿no? Porque él permitió, digamos, que esa posibilidad, ¿no? Y yo llegaba a casa, después de salir de casa de mi abuelo y tal, que ya nos independizamos, cuando volvía a su casa, pues pasaba las horas muertas allí leyendo también, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Yo quería comentar que quería también dar un homenaje a mi madre, cómo no, ¿no? Esto es muy raro, ¿no? Esto muy raro. Qué raro que te agradezca la madre algo. Sí, muy raro. En este caso porque faltó muy pronto mi padre y con lo duro que es hacer de padre y madre a la vez, lo ha hecho bastante bien. Y me doy fe de ello, don Lito. Y me he visto reflejado en la frase que has dicho antes, de que se ven muy orgullosas cuando nosotros conseguimos algunos logros que en su caso, pues por la edad y porque trabajaba en el campo y todo lo que sea, no tenía estudios y se dio cuenta, incluso antes de que mi padre faltara, que eso no iba a poder seguir así. O sea, que para educar a un niño en estos tiempos que iban evolucionando, en su misma época ya se necesitaban estudios y por eso incluso tuvieron diálogos con mi padre de que él quería que fuera mi hermano mayor fuera empleado manual, y ella dijo que no, que iba a estudiar, y claro, yo ya lo tuve un poco más fácil porque soy el último, pero siempre que llegaba a aprender algo nuevo que ella no sabía, se le notaba en la cara que, y cuando pasaba un curso y lo mejor que ha hecho es, porque no me podía dar lecciones de nada porque no llegaba sus conocimientos a eso, pero sí me dio lecciones del esfuerzo. Y eso me ha valido mucho porque yo creo que tengo de bastante flojo. Y eso me lo ha moderado mucho metiéndome en la cabeza el esfuerzo y que hay que seguir y seguir y seguir. Porque yo creo que si no me hubieran hecho nada, no tendría nada de espíritu, sí, de sacrificio. Sí. Pero ella es el esfuerzo. Madre como la mía, de la que decían que era curiosa la frase aquella, ¿no? De que cuando veían a alguien que era muy poca cosa, decían, dame tú, haber estudiado. Que lo que tú dices, el esfuerzo, y otra cosa que nos han inculcado nuestros padres. Yo no sé si va a sonar facha lo que voy a decir, pero era la disciplina. Y te voy a decir disciplina no con un látigo, sino, por ejemplo, en mi casa, una cosa que era severísima era la hora de comer. Se come a tal hora. Son costumbres. No, pues yo sabía que si a tal hora tenía que comer, a tal hora tenía que estudiar. Y esta era la hora de tomarme de hacer la tarea. No sé si a mí eso me sirvió, tener una disciplina en un orden, ¿no? Yo no recuerdo en la edad que me llevé de soltero hasta que me casé, que por ejemplo la hora del almuerzo no fuese a la misma hora siempre. Las 3 de la tarde. Que era siempre la misma hora. En mi caso comíamos muy temprano, teníamos el origen agrario, uh-huh, en ese sentido, y comíamos a la 1:30. En punto. ¿Acordáis que entonces los colegios eran de 9 a 1 y de 3 a 5? ¿Y si llegabas tarde? Tal, ¿no? ¿Qué pasaba? Mira, pues no pasaba nada. ¿Cuando llegabas tarde? No pasaba nada. De noche sí. De noche era más severa la cosa. Porque de noche. La noche decían que mis padres que eran para las aves nocturnas. Tú eras ave de día. Y de noche era más peligroso llegar, no a las 9:30, sino llegar a las 10:30, por ejemplo. Claro, da igual. ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, todo esto hemos hablado y a usted le ha dado tiempo de hacerla. Sí, vamos a cambiar drásticamente de tema. Nos hemos puesto muy, muy navideño antes de tiempo. No está nunca de más agradecer a quien se lo debe uno. Creo que nunca hemos hablado de esto. No, pues. Es que es un tema muy astronómico, don Alfonso. Es nuestro mundo particular y nuestro universo personal. Pero somos lo que somos gracias a eso, si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí ninguno. Sí. Pues nada, yo he hecho ya mis cuentecitas y he subrayado lo que tenía, que era el estado, estábamos hablando antes de meteorología. El estado de la nación. Recapitulando. ¿Me permite un pequeño inciso? Porque como va por la misma línea y no quiero para ya dejarlo completamente. Propongo un programa. ¿De Navidad? No, de Navidad no. En esta línea, lo que pasa es que para Navidad. Darle un toque más científico es autores que más nos han influenciado. Muy bueno. Yo todo tengo clarísimo. Bueno. Se llama don José Luis Parra. Autores, todavía no hemos escrito nada. Excepto algún que otro. O libros. No, y los microrelatos que no. Que no tiene que ser porque de astronomía. Autores que más nos han influenciado. No tiene por qué ser de astronomía, ¿no? No tiene por qué. No. Estupendo, vale. Pero vale. Todo confluirá en las mismas fuentes. Eso lo podemos hacer para el 19, ¿no? Sí. O lo hacemos el 26. El 19 es un buen día. O el 26, sí. Usted dice antes o después de, ¿no? Sí, antes o después de Navidad. Todo depende también de mi presencia aquí. Yo de nada. Efectivamente, usted como director del programa tiene esa autoridad. Creo que es mejor dejarlo para el 26. Venga, pues. Bueno, no sé. Ya avisaré porque como no sé nada. Bueno, esos correos que usted manda son perfectos, ¿eh? Llegan y... ¡Pum! ¡Pum! El agua. Estamos listos, el agua. Bueno, he rescatado los embalses de Cádiz de todo el listado de Andalucía, porque la página, esto lo he sacado de la página de Meteorred, y que divide España por las cuencas hidrográficas. Entonces, la cuenca del Guadalquivir viene completa. Entonces, aquí he rescatado, por ejemplo, el embalse de Arcos. Está al 100%. Cuenca del Guadalete, ¿no se refiere usted, ¿no? Sí. Bueno, es cuenca hidrográfica del Guadalquivir que entra dentro de la... el Guadalete. Ay, entra dentro. Estoy confundiéndolo con las confederaciones hidrográficas, que son otra cosa. La del Guadalquivir, Guadalquivir, ¿no? Eso es. La cuenca hidrográfica del Guadalquivir incluye el río Guadalete. Entonces, todos los del Guadalete y todos los del Más Aceite están ahí, los que no están, y los de la cuenca sur también, los de Barbate y sí, todo eso. El campo de Gibraltar. Y los que ya no entran es los de Málaga, que ya están en la cuenca de la Bética, ¿no? Me parece que... Bueno, pues el pantano de Arcos... 100%, ¿no? 100%. Tiene una capacidad de 14 hectómetros cúbicos, sí, y tiene 14, los 14. Está, o sea que está hasta arriba. Que seguramente estará desprendiéndose de agua. El de Bornos está al 67%. Bien, ese es más grandecito. ¿Ese tiene cuánto de Bornos? Ese tiene 200 hectómetros cúbicos y tenía, el 30 de noviembre, que estos son, repito, datos de último de mes, tenía el de Bornos 134 de 200. El de la cuenca, de la parte de abajo de aquí, de Cádiz, el de Celemín, es pequeñito también, 43, tenía 20, un 48%. Que la cuenca sur de la provincia de Cádiz siempre está llorando pobre, por agua, ¿sí? Sí, es pobre. Y ahora tener un 48, yo creo que no se ha visto mucho en mucho tiempo esto. Nuestra estrella, el pantano de Guadalcacín, del Más Aceite, tiene 515 hectómetros cúbicos, o tenía 515 hectómetros cúbicos de una capacidad de 800, lo que supone un 64% y pico. Ahí hay agua. Son 515 hectómetros cúbicos. Lo hemos referido muchas veces. Estamos hablando que el de Arco está al 100%, son 14. Sí. O sea, estos son 500. Se da cuenta que hemos hablado varias veces de este pantano, ¿no? Sí. Y es impresionante la cola hasta donde puede llegar el pantano, ¿no? Otro, el de cabecera de cuenca, el de los Hurones, de la cabecera del Más Aceite, que en mediano, 135 hectómetros cúbicos, tiene 81. que le supone un 65% y pico. Y el último, el de Zahara el Castor, también del río Guadalete, de una capacidad de 223 hectómetros cúbicos, tiene 188. Está muy bien. No he sacado el tanto por ciento, se me ha olvidado. Pero 188 de 223 es también un 60 y un 70 de caso. Es muy curioso la construcción que tuvo y tal. Uh-huh. ¿Cuál es el del Castor? Sí, el de Zahara. De tierra y piedra. Es muy interesante. Uh-huh. En resumen, toda la cuenca, que es lo único que tiene en porcentaje aquí, no viene individuales, por eso he tenido que hacer números. La cuenca del Guadalquivir está ahora al 70,3. Y en la última semana la variación había sido 2 hectómetros cúbicos de recogida, más 2. Uh-huh. Estoy deseando pillar los de la... cuando vengan. Estas dos semanas se estabilice y, digamos, se recoja todo lo que ha caído. Uh-huh. Para ver la variación que en algunos puntos debe de haber sido tremendo. Bestial, claro. Porque todavía hay muchos pantanos, porque están al 60 y el 70, que todavía se les puede meter agua. O sea, un pantano al 60 y tanto, 70, todavía no tiene por qué desaguar de emergencia ni nada. Todavía puede aguantar una arremetida buena de... Sí, sí, agua. Sí. No sí, sé. Hay unas cotas de seguridad. Sí, claro, no se puede desaguar al 100%. No, al 100%, no se puede. Pues si no. Pues estos son los datos y traeré cuando. Si ¿qué? Sigue este diciembre tan lluvioso, más, traeré más. Porque ahora, aunque no llueva, siguen corriendo agua hacia los pantanos. Sí. Bueno, yo tengo aquí una noticia que me llegó ahora pocos días. Y es de esta página de la NASA, pero en español. Y no sé si la habréis leído. Voy a intentar resumirla porque es un poco larga. Está fechada el 12 de noviembre. Y dice, imagínense que están ustedes en el estado de California. En el mes de julio, mediados de verano, el sol sale temprano, los rayos brillantes calientan el suelo y es un gran día para salir afuera. Y entonces, de repente, comienza a nevar. Y no solo una ráfaga, sino una ventisca que no se detiene en 2 semanas. Me estáis mirando con cara rara. Esto es lo que los meteorólogos llaman clima de estación invertida. ¿Esto es en California? Sí, esto es una imaginación. Y entonces dice, suena increíble, pero es algo que le puede ocurrir al sol. ¿Eh? Ha dicho un físico de la NASA. Y se refiere a la extraordinaria actividad solar que ha habido en nuestro... Bueno, que ha tenido nuestro... Esta estrella, ¿no? Hace poca fecha, ¿no? Exacto. Hablábamos de que, bueno, una de las manchas que ha habido ha sido la más grande en 13 años. Lo comentamos aquí, la gigante mancha que tenía eso hace poco. Entonces este hombre se pregunta si hay algo que está fallando en el Sol. Porque eso va por ciclos. Sí. Y entonces se preguntan si es que estos ciclos se están rompiendo. Con lo que repercute en nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, con estas manchas solares que ha habido últimamente, pues apagones de emisoras de radio, comunicaciones interrumpidas. La nuestra fue por el agua, no tuvo que nada que ver con... Sí, no, nuestra no tuvo nada que ver con... por ejemplo, los protones solares penetraron las capas superiores de la atmósfera, exponiendo a astronautas, y ojo al dato, a algunos viajeros aéreos a dosis de radiaciones iguales que a una radiografía del pecho, ¿eh? También aparecieron auroras en lugares del mundo como Florida y Australia, sitio un tanto extraño. Entonces se pregunta, ¿está pasando algo? ¿El sol va a explotar? No, sí, ¿no? Se hace esa pregunta. Y nos dicen que no, que son cosas normales. Pregunta muchas cosas y al final dice que no. Nadie dice todo. Que no. Pero la verdad es que uno empieza a leer el artículo y se lo pone uno... Ya se trata de que comenzar con... O sea, el sol es un... Es una estrella que está viva, por así decirlo. Es decir, no es un reloj matemático. Y luego nos informa de que estamos en un camino a un mínimo solar que llegará a su máximo en el 2006. El máximo del mínimo. Que lo máximo, ¿no? Y lo mínimo solares, los ciclos solares los 11 que se años, estudiando, ¿no? Son un decenales, como tú has dicho, de 11 años, pero no son nada exacto. Hay ciclos más largos, hay mínimos escandalosamente bajos, hay máximos escandalosamente altos. Quiero decir que no es un reloj, el sol no es un reloj, tiene sus altibajos y más o menos se intenta estudiar y coger un patrón, se ha cogido el patrón este de 11 años, más o menos cuadra, pero hay periodos de mucho más de 11 años y otros periodos de menos, que no es un reloj, una cosa totalmente... Si alguien quiere estudiar el sol... Es algo totalmente natural, no es nada que le está pasando algo, no, es que el sol es una cosa viva y... Está en continua evolución. Que si alguien quiere saber más del sol, que mire la única foto que hice yo en estos últimos 5 años. La gran mancha. La gran mancha. Todas estas cosas, y si encima hay que buscar consecuencias, y sobre todo consecuencias a escala planetaria, estamos como en el mismo tema de lo del efecto invernadero, calentamiento global. Hará falta bastante tiempo para saber exactamente qué consecuencias da ciertos fenómenos. Una explosión de una mancha solar tremenda que ha sido hace poco, no se puede ya ponerse a buscar las consecuencias, y sobre todo en un planeta tan complicado como este, tan caótico, cualquier cosa. Ahí en la astronomía viene mi foto en la portada. Uh-huh. Rebota. Entre una astronomía viene la portada, la fotografía de Alfonso de la mancha solar. Sí. Algo retocada. Aumentada, por cierto. La gran mancha solar. Muy bien que te salió. Bueno, vea. Eso, que para mirar consecuencias y esos ciclos, como dice José Luis, de que son cosas vivas, sujetos a cambios inesperados. La Tierra es un planeta que también vivo y agujero ozono quizá hubo siempre, y con sus máximos y mínimos de agujeros de ozono a lo mejor ha habido siempre, no una cosa reciente a lo mejor. Desde que se estudia es preocupante, porque se está estudiando y va creciendo. Hay periodos que mengua un poco, hay periodos que crece. Y la preocupación está ahí. Pero gran libro que trae hace aquí, señor 3 Parra. Millones de años igual había un agujero incluso más grande que ahora. El calentamiento global se ha medido ya y existe, pero no se sabe todavía qué consecuencias puede traer ni a qué escala está, pero existe. Bueno, ya por lo menos se sabe algo que está. Uh-huh. Se ha calentado, lo mismo que el agujero está. No se sabe si estuvo siempre o no. En fin, pues todas esas cosas son muy complicadas como para decir sí o no tan rotundamente o tan a corto plazo, sobre todo. Vamos rapidito hoy, no sé, va la cosa muy rápida. Uh-huh. Tengo la otra pregunta, que la otra cuestión que os traigo hoy, y ya luego, si me quedo sin tema, ya soy usted el responsable. Pero luego tenemos la... Después están las secciones. Para que veáis que yo me curro el programa, aunque parezca que no... No, nunca parece que no. Por cierto, hay que agradecer a las mujeres de Tarde de Mujeres que nos han dejado una botellita de cream. Ah, sí, sí. Que el que quiera le puede pegar un buchito mientras. Porque yo tengo, como ustedes veréis, todo yo tengo... El taponcito, el taponcito de Dal. De Dal es del mundo. Buena colección esa. He dejado por ahí una revista que la está curioseando ahora Juanín, pero tú la has visto antes. Y es de un tema que creo que vamos a tener que hablar mucho. Sí. Ese tema lo traía también yo para comentaros de lo que viene. José ahora. Luis no se había dado cuenta de la botella. Sí, ha ido por ella del tirón. Pues el tema es, en los últimos tiempos es recurrente, y es Marte, ¿no? El tema es Marte. Resulta que ahora todas las ondas que este verano estuvimos comentando que se lanzaron a Marte... Uh-huh. Pues empiezan a llegar, ¿no? Entonces, claro, va a dar una aluvión de noticias Marte. Por ejemplo, Tribuna de Astronomía ya anuncia el de enero, especial Marte. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por una parte, la Mars Express, que tiene prevista su llegada el 25 de diciembre a Marte. En enero llegan dos rovers, los gemelos estadounidenses, Spirit y Opportunity. La primera se refiere a la europea. Sí. La Mars Express es la europea. Después llegan en el mes de enero el Spirit y el Opportunity, que son dos rovers, es decir, dos naves que van a aterrizar en Marte. Van a tomar tierra. Y poco a poco irán llegando todas las demás ondas que han ido mandando. O sea, durante el año 2004 creo que son estas dos y por lo menos dos más. Sí, son tres. Y hablábamos de una cuarta, cuarta japonesa. Sí, ¿qué pasó? Que yo hice aquí un comentario... que lo escuché de muy de pasada, que no recuerdo en qué sitio, de que es una sonda que enviaron los japoneses, pero que está, digamos, actualmente inoperativa. La tienen que reactivar y dirigir de nuevo hacia el destino. es un, tiene un nombre muy japonés, sí, la sonda, y había ciertos problemas con esa sonda, ¿no? Voy a hacer una pregunta de estas que yo hago de cateto, de no saber, porque es que la verdad es que no lo sé. Vamos a ver, así usted no lo podía explicar. ¿Tú tienes una pregunta ahí pendiente? Yo tengo una pregunta. Se me olvida. ¿Y tú tienes una columna ahí pendiente también? Sí, venga. Tenemos aquí sitio para todos. Se eligen este año y para lanzar todas estas naves porque Marte se encuentra cerca, ¿no? Pero digo yo, el punto más cercano de la Tierra a Marte ya pasó, que fue hace un mes y pico, no me acuerdo. Sí, la gran oposición de Marte. En agosto, finales de agosto, ¿no? ¿Por qué llegan las naves ahora cuando está más lejos? ¿Por qué no llegaron antes? Pregunto. Pero vamos, que se lanzan cuando está más cerca y llegan unos meses más tarde. Quiero decir que no se lanzan en el momento para que lleguen cuando está más cerca, sino que... Yo supongo que habrá que optimizar que el camino para sea más corto, para ¿no? que esté optimizado el recorrido que va a hacer. Que sea el camino más corto. Exactamente. Ah, vale. El más corto. La han hecho y así, ¿no? Aprovechando los tirones gravitacionales oportunos. Que igual se lanza un mes antes para que llegue, o sea, se lanza en mayo para que llegue en la final de agosto, que era el máximo este que tuvimos de oposición. Igual el recorrido no es tan bueno como ahora, o sea, eso está muy calculado. Está muy las posiciones de otros planetas que favorecen la posición Sol-Tierra, o sea, hay muchas cosas que calcular ahí. Por cierto, tengo una curiosidad que he leído aquí en tribuna. ¿Sabes? Todos sabemos que a los que van al espacio norteamericano se llama astronauta. Sí. Ah, ya. Quedamos en venir a los chinos. Sí, sí, sí. De Rusia, en el entorno de la antigua Unión Soviética y Rusia ahora mismo, son cosmonautas. ¿Y cómo se llaman los chinos? ¿Cómo se llaman los chinos? Yo sé que hay un nombre. Taikonauta. ¿Cómo? Taikonauta. Taiko. Otra cosa. Que no lo voy a hacer. No, bueno, pues nada. Taikonauta. Taikonauta. Pues el primer fatal. Taikonauta al espacio. Un artículo yo recuerdo haberlo leído la nomenclatura, pero no lo recordaba. Pero también tenían su nombre, el chino. El taikonauta. Eso es una cachondeo, con todo mi respeto a la República. Tú que eres yo, taikonauta. Me iba a pasar. Bueno. ¿Cómo se llamaría si los andaluces mandaran un nombre al espacio? Pregunta del millón. ¿Cómo lo pondríamos? Eso pregunta para la próxima semana. Que traigan la. Sería amparenauta. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? No me entero, que no me entero. ¿La ilonauta? La ilonauta. Comparenauta. Compare. Comparenauta. Sí, fuera de Jerez, pichanauta. El quillonauta. Un quillonauta. O quillanauta. Quillonauta. Quillonauta. Y si fuera. Oye, qué clase. Y si fuera de Alicante, ¿qué? Uy, de Alicante. De Alicante supongo que es astronauta. Totalmente neutro en ese sentido. Alicante, una provincia que nunca se mete en nada, ¿verdad? No hay una palabra manida en el lenguaje allí también, como no, allí. No. O... ¿Camuleto? No puede haberla para porque todo. Usted no. ve cómo habla el no, señor sería, presidente. No, en este caso sería Chenauta. Chenauta. Una pregunta con WhatsApp. Se admiten apuestas. ¿Cuántas llegan y cuántas no? Ah, de las cuatro sondas, ¿cuántas llegan y cuántas...? De momento hay una medio de día ahí que ya no vamos a dar cuenta. Hay una japonesa que creo que hay pocas posibilidades de que llegue. La europea tiene bastantes posibilidades. Toda la telemetría daba muy positiva. Yo me gustaría que llegaran las tres, claro. Y que funcionara perfectamente las tres, pero de llegar una que llegue la europea, digo yo, la Mars Express. Por lo visto había algún ciertos problemas en una de las norteamericanas. En una. Había ciertos problemas de... algunos fallos que se habían detectado. Pero vamos, no creo que... no es muy complicado, ¿eh? Después aquí también te explicó el sistema con que cada una de ellas iban a aterrizar, ¿no? En estas misiones, aunque van misiones... ¿Son diferentes en las dos? En las dos. Aunque en estas misiones hay europeas, americanas, es esencial la colaboración entre los distintos países, ¿no? Porque... Por supuesto, sobre todo... para evitar duplicidad de tareas allí. Pero yo me estoy refiriendo a lo que es la comunicación. La comunicación. Sí, porque puede ser que mande una señal la nave hacia aquí y el país que la mandó esté al contrario, en la Tierra. Sí, y esté recibiendo la señal que te dio Estados Unidos. Hay una red de estaciones de seguimiento a lo largo de todo el globo. Y nunca hay una zona que esté en sombra, siempre hay algún detector que recibe señal. No tiene nada que ver con, porque si nada más que recibiera en el momento que pasa ese país, en este caso por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, recibir señal, pues se perdería prácticamente de las 24 horas del día, se perdería 18 sin poder recibir. Entonces eso está bien organizado a nivel global y siempre se recibe señal de cualquier sonda de esta. Yo recuerdo en la película 2001 que se quedaban en sombra con Júpiter, ¿no? Júpiter no es Marte. Claro. Era el planeta Júpiter. Vaya sombra. Es una sombra. Y desaparecía. Quema la sombra. Bueno, pues si... ¿Qué hora es? Son las... Llevámonos la 11 una hora. Ya. No, uy. Se me traba la lengua con el cring. Con el vinito. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Que ponga música? Hombre, yo creo que tiene usted ahí algo que ponernos muy bueno, además. Tengo muchas cosas buenas que poner, no sé si usted... Sí, pero algo muy bueno. En concreto. En concreto. ¿A qué se refiere usted? ¿A cuál se refiere usted? A la que más le guste usted. Ah, bueno, yo busco... Voy a buscar alguna, mientras ustedes os relajáis un poco y estáis ahí brindando con las copitas, ¿eh? Voy a poner esta, que a ver si me funciona esto, y es muy bonita. Es muy bonita si suena, claro, porque ahora no me hace caso el ordenador. Ahí va. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar la habanera repito: La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, ¿Por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, de Piriñaca y de Carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un ramo en La Habana y el otro en Andalucía. He visto ya a ti, tierra mía, más cerca que la mañana. Me apareció mi ventana en La Habana colonial, tocada en la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no es exagero. Si a cantar La Habana en la repito, La Habana es carne con más negrito, nadie en La Habana con más salero. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Un punto azul, Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, como bien dice nuestra cuña. Y José Luis Parra quiere leernos algo. Sí, ya comentamos en su día la nueva teoría del universo que sacó Joao Maggio, y estábamos a la espera de que publicara un libro. La verdad es que yo me he hartado de buscar el libro y el libro no ha aparecido todavía en castellano, aunque ya hay una referencia. ¿En inglés sí? En inglés sí. Uh-huh. Y he encontrado una referencia, pero que claro que es una referencia literaria, y lo que voy a hacer es leerla, ¿no? Leerla porque la ha escrito Vicente Verdú, y por creo cierto, que es bonito y merece la pena. Verdú es un apellido muy de mi pueblo. Sí. Yo tengo varios amigos Verdú. Magnífico columnista del país. El artículo se llama, salió en el país del sábado pasado, y se llama La Luz. Hartos de los dogmas y ávidos de publicidad internacional, un grupo de científicos desde Holanda a Chiclana están lanzando hipótesis provocadoras sobre el origen del universo, la idea del tiempo, los agujeros negros o la teoría de la relatividad. Incluso la luz, considerada un pilar intocable en el conocimiento, forma parte de sus reiteradas y profanaciones. Y Joao Maggio, profesor de física teórica del prestigioso Imperial College de Londres, acaba de publicar un libro, Más rápido que la luz, que conmueve hasta la fórmula sagrada de Einstein, E igual a mc cuadrado. Porque atendiendo a nuestra cultura de cambios continuos, ¿cómo puede aceptarse todavía uniforme la velocidad de la luz? Joao Maggio alega que en principio, la luz brotó con una rapidez inaudita, pero el tiempo llega a situarla en la actual velocidad de crucero de 299.792 kilómetros por segundo. Y pronto, aunque sin saber cuándo, irá reduciendo su celeridad. En ese proceso se comportaría la trayectoria de la luz como la vida misma de los animales, y su esencia no diferiría demasiado de la biología. Así también, la tesis de Maggio atribuye al chorro luminoso un comportamiento similar al discurrir del agua desde los bulliciosos yacimientos hasta la calma de los lagos. Con un elemento añadido más, mientras aquella luz naciente sería más sutil que el gas, la luz adulta, al ir traspasando milenios, se espesaría hasta lograr las propiedades de un sólido. La luz se hallaría por fin al alcance del tacto y traducida en máximo objeto. Una luz expurgada del molesto vértigo de la velocidad y convertida en esencia pura y dura. La luz, excelente porque en vez de actuar a granel y desplegándose como un fantasma incorporal, sería una luz engastada y quieta. La luz como cristalización formal del suspiro originario, tótem del Big Bang, fulminante de un universo ya sin más enfermedades ni cronología. Este bulto, en suma, denotaría una especie de culminación eterna y una ancianidad exenta de amenazas. Luz, en definitiva, persistiendo sin adherencia viajera ni otras fatigas, convertida para siempre en brasa sin humo, o Dios, menudo hecho a la medida de la esperanza humana, libre del accidente, la muerte y el dolor. Artículo magnífico, magnífico. Uh-huh. Porque si se duda ya de la constancia de la luz, se carga gran parte de la física, de los pilares de la física actual. Con lo cual, tenéis que repetir la carrera. Por lo tanto, tenemos que empezar en primero otra vez. Lito y yo, los dos. Pero no, Lito no tiene ya que aprobar cuántica. Será otra. No, será otra ya. Será cuántica 2. Ahora estamos a la espera de que publiquen el librito aquí en España. Por supuesto, por supuesto. Yo ya lo estoy esperando ya, pero... Que no se llame Faster Than Light, sino más rápido que la luz. En castellano, puro y duro. Tal como suena. Bueno, nos vamos a la sección de Don Manuel Jiménez del Barco. Si a ustedes no tenéis inconveniente. Y mientras yo toco los botones, busco la sintonía que... Digamos que es su himno, que le abre paso. El himno de Lito. No el himno de riego ese que sonó tan rarísimo en Australia, sino el de Lito. Esta noche, detrás del telescopio, tenemos a Roger Penrose. Físico y matemático inglés, nacido en Colchester, Inglaterra, en 1931. Roger nació en medio de una investigación médica realizada por su padre, llamada Investigación de Colchester, en la que trataba de conocer el peso de los factores ambientales o hereditarios en las enfermedades mentales. Tuvo dos hermanos, Olivier, que llegó a ser profesor de matemáticas, y Jonathan, 10 veces campeón británico de ajedrez entre el 1958 y 1969, catalogado como el mejor talento del ajedrez británico de todos los tiempos. Durante el traslado familiar a los Estados Unidos y posteriormente a Canadá, Roger empezó a demostrar sus inquietudes hacia las matemáticas, inclinación que no se vio fomentada por sus padres, que querían que se dedicara a la medicina. La decisión definitiva la tomaría en el instituto, que por aquel entonces ofrecía biología o matemáticas como optativa, escogiendo él las matemáticas. Una vez en la Universidad de Cambridge, sus inquietudes se ampliaron a la física. Según sus palabras, por los cursos recibidos por Hermann Bondi sobre relatividad y Paul Dirac sobre mecánica cuántica. Recibió el doctorado en 1957 en un trabajo sobre álgebra y geometría. Sus primeras investigaciones fueron en el campo del álgebra matricial, teoría de grupos y matrices lineales. En 1959, Penrose publicaría una serie de artículos sobre cosmología. Entre ellos, la forma aparente de la esfera moviéndose relativísticamente y una aproximación espiral a la relatividad general. En 1965, usando métodos topológicos, demostró la posible existencia de singularidades en los colapsos gravitatorios. Otro de sus mayores logros de Penrose fue el intento, utilizando la técnica tensorial, de unificar la cuántica y la relatividad. Un papel muy destacado en su carrera fue la publicación del libro La nueva mente del emperador, en 1989. Otras publicaciones posteriores son Sombras de la mente y la naturaleza del espacio-tiempo, transcripción de un debate con Stephen Hawking celebrado en el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge. En el apartado de invento traemos a un ilustre invento, que es el termómetro. El termómetro es un instrumento para medir la temperatura y no como se cree muchas veces que para medir el calor. Además, son conceptos que no son iguales, ¿no? Ya aquí don señor Parra se encargó hace un par de semanas de demostrarnos con un ejemplo muy práctico de una tijera el efecto del calor y no de la temperatura. Calor es la cantidad de energía que posee un cuerpo, mientras la temperatura es el grado, el nivel, la cuantificación de esa cantidad de calor, ¿no? Históricamente, el proceso hasta encontrar el termómetro como lo que conocemos en la actualidad realmente no sufrió excesivos altibajos, ¿no? Existen pocas referencias antiguas al respecto, salvo alguna de Galeno, médico griego del siglo II, que había propuesto una escala de 8 puntos o grados para medir la sensación de calor y frío. 4 de estos grados superiores a un punto de referencia dado y otros 4 por debajo de dicho punto. Habría que esperar hasta el siglo prácticamente 16, cuando los físicos descubren una propiedad muy interesante, ¿no? Descubren la dilatación que ofrecen los cuerpos al variar la temperatura. Y sobre este principio se construyen los primeros instrumentos medidores de temperatura. Hay que decir que no llevaban escala alguna, así que recibieron el nombre de termoscopio. Parece ser que este tipo de termómetro se debe a Galileo. Hay dudas en respecto a esto, que lo construyó en el año 1592. Pasan los años y en el 1612 el médico italiano llamado Santorio construyó uno con escala, y en el 1624 el jesuita Jean Leroux usa por primera vez la palabra termómetro. Debemos de remontarnos hasta 1640 para encontrar el verdadero prototipo de termómetro basado en la dilatación de los líquidos. Los físicos ya abandonaron definitivamente los que se basaban en la dilatación del aire, al estilo de los que Galileo construyó. La razón principal fue, y lo recordamos cuando el barómetro, que Torricelli acababa de demostrar la existencia de la presión atmosférica, y este fenómeno influía notablemente en la columna de expansión del aire, además de la temperatura, y que por tanto lo hacían poco precisa. Con la introducción del alcohol en lugar del aire, se mejoró sensiblemente la precisión de las medidas termométricas. Un alemán, llamado Fahrenheit, hacia 1714 inició la fabricación de termómetros sustituyendo, y esto es la gran novedad, el alcohol por mercurio, y modificó sobre todo el modo que se pudiera despreciar el efecto de la presión del aire. Efectivamente lo hizo cerrado, hasta entonces no eran cerrados los termómetros. Eligió Fahrenheit 4 puntos fijos para confeccionar su escala. El punto cero para la temperatura de una determinada mezcla refrigerante, que consistía en agua, hielo y sal. El punto 32 para la fusión del hielo. El punto con el 96 grados para la temperatura del cuerpo humano y el 212 para la ebullición del agua. Entre la congelación y la ebullición había pues 180 partes iguales. Celsius por el contrario, que hacía suya la tendencia ya generalizada en el siglo XVIII de tomar como puntos extremos de la escala la congelación en un, por un lado, y la ebullición del agua por el otro, desde que Huygens lo propuso en 1675 como puntos fundamentales, dividió el espacio en 100 partes iguales, como los que se inclinaba por una escala centígrada en consonancia ya con el sistema métrico decimal, ya que era el uso en muchos de los países. Solo que Celsius, amigos míos, lo hizo al contrario, de como lo tenemos hoy en día. Él tomó el cero para la ebullición y los 100 grados para la congelación del agua. Más tarde, poco después, el francés Remor también señaló la fusión del hielo y del agua hirviendo, solo que este no añadió 100, sino a los 80 grados. El más corriente de los termómetros actuales es el de mercurio. Los termómetros clásicos fueron creados por un científico, un médico muy famosísimo, en el año 1867, que es Thomas Clifford Abbott. Fue uno de los mejores científicos de esa época. Y están graduados únicamente para servir en temperaturas adecuadas al cuerpo humano, generalmente entre los 35 y 42 grados. Existen también los llamados de máxima y mínima, debido al gran Charles Cavendish en 1757, y que son muy utilizados en meteorología, evidentemente, porque sirven para determinar la temperatura más alta y más baja durante cierto tiempo. Se emplean también termómetros, curiosamente, de gas todavía, y termómetros de otro tipo de líquidos y metales, como pueden ser el alcohol, el éter o el petróleo. Entre los termómetros de gas, esto es muy interesante, hay que mencionar de tres tipos. Los hay de hidrógeno, de helio y de nitrógeno, y estos se emplean para medir con una enorme precisión. Normalmente sirven para calibrar otro tipo de termómetros. Hoy en día ya los termómetros industriales y de laboratorio se basan en la variación de ciertas propiedades eléctricas y no como en los tradicionales. Así, por ejemplo, tenemos los termómetros de resistencia. El primero fue construido por Schwerin en 1857, un gran industrial alemán también, y se basa en el aumento de resistencia eléctrica que experimentan los metales al paso de la corriente. Se usa como sensor para temperaturas comprendidas entre los menos 200 grados y los 1200 grados centígrados. Ya en nuestra época, evidentemente, mucho más reciente, está dominada por la microelectrónica, han aparecido circuitos integrados que, al ser alimentados eléctricamente, dan una medida calibrada de la temperatura del aire y del objeto con que se hallan en contacto. I'll be no one, and you can carry me away if you want to. And you can lay low, just like your father. And if I tread upon your feet, you just say so. Era la sección de los inventos que nos traía nuestro compañero Antonio sobre el termómetro. El termómetro. Un invento muy curioso. ¿Decía José Luis? Sí, ¿no? Que el comentario, lo que se me ha venido cuando ha comentado el tema de Fahrenheit, es la obra de Ray Bradbury, que tú luego triunfó llevó al cine con Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que se quema el papel. A que arden los libros. A que arden los libros. Y usted recordará, porque tiene buena memoria, que fue el primer libro que se trajo aquí a la sección de libros que un servidor presentaba. Y esto tiene relación un poco con lo que estábamos comentando al comienzo del programa, ¿no? ¿Qué mejores maestros que los propios libros? Sí. ¿Eh? Porque en un libro, eso es una cosa que es una reflexión que se ha tenido a menudo, ¿no? Pero que es importante, ¿no? El tema de que cuando una persona escribe un libro, está llevando a ese libro toda su experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso no podemos olvidarlo. Bueno, pues viene la última sección de la noche porque nos quedan 5 minutos. Poco moderna la... Misterio sin resolver. Venga. Recuérdenos la pregunta. Bien, no, pues la no pregunta de hace ya dos semanas, porque la semana que pasada no hubo, como sabéis, era cómo veríamos un eclipse de luna si la Tierra no tuviera en absoluto atmósfera. ¿Eh? La pregunta sigue en el aire, Alfonso. Alfonso está en el control. Hoy la tengo que contestar yo. Yo pienso que la superficie de la luna no se vería. Estaría completamente oscurecida. Exactamente. Pues si usted lo sabe, pues dígalo. ¿Por qué tengo que decirlo yo? Bueno, porque, bueno... El que hace la pregunta espera una respuesta, ¿no? En anteriores semanas le dijo un eclipse de luna o de sol. De luna. O sea, el eclipse de luna, hemos traído aquí... Hace poco ha habido uno y lo hemos comentado aquí varias veces, que tiene... La luna tiene unos grados de luminosidad desde más oscuro hasta más rojizo, hasta más clarito. Siempre en entonces, zona en umbral, zona, ¿no? En zona sí. De máxima oscuridad. Eso es, ¿no? En zona de máxima oscuridad estamos hablando y siempre con tonos caldera, tonos rojizos, ¿no? Uh-huh. Ese tono rojizo que tiene es simplemente por la refracción que produce la luz al pasar por la atmósfera. Si no hubiera atmósfera se vería completamente negro, no veríamos nada de luna. O sea, no se vería la luna completamente oscuro, negro. En un eclipse total. Entonces produce el mismo efecto que los amaneceres y atardeceres, que la luz del sol atraviesa mucha capa de atmosférica y se ven rojizos. Pues el mismo efecto produce el eclipse de luna, cuando la luz que viene rasante se refracta por las capas de la atmósfera y da en la luna, adquiere la luna ese tono rojizo. Y por eso la importancia del estudio de los eclipses de luna, para detectar qué calidad de atmósfera tenemos en cada momento, ¿no? Ha habido momentos de la historia que se han visto eclipses de luna muy oscuros porque había grandes erupciones volcánicas, recuerdo de la famosa del Krakatoa y demás, que hubo eclipses de luna muy oscuros y ahora están otra vez volviendo a bastante claritos. Si habéis visto las fotos del último eclipse, es un rojizo muy bastante claro. Eso indica una atmósfera no demasiado, digamos, cargada, ¿no? Pues vámonos a... Esa era la pregunta la y solución. La respuesta, como muy bien ha dicho... ¿Y la de hoy? Alfonso, y la de hoy que lanzamos para la semana que viene. ¿Qué nota le pregunta Alfonso? Le pongo un 10 como la otra semana que dijo. Como de, al señor Nierborg, como a Nierborg, ¿no? Un 10, como el del Selenita, que no. ¿Selenita Fokker? No, fue... tú la contestaste también. Ah, bueno, la contesté, sí. No, y bueno, la contesté varios, pero tú dijiste una muy buena. Una de las cosas. Bien, pues la siguiente es una pregunta muy sencilla también sobre la luna. Y que tiene que ver con la luz cenicienta, que se llama. Es decir, ¿por qué cuando la luna está en un cuarto muy pequeño, es decir, o creciente o menguante, pero que se ve muy poquita luna, el resto de la luna se sigue viendo? Sí. Si tendría que estar oscuro porque ahí no da sol para nada. Parece como si el círculo continuase. Sí, la luna se sigue viendo, se ve algo de luna. Eso es lo que se llama la luz cenicienta. ¿Eso por qué? Si ahí no da ningún tipo de... Sí, se ve como la esfera completa. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la siguiente pregunta, que se llama ¿qué es la luz cenicienta? ¿Por qué la luna se ve a pesar de que no debiera verse? Se soltaremos a don Marcos así de sopetón. A don Marcos, para si que... lo está escuchando ya que la piense. Y yo quería contaros para terminar una anécdota que leí el otro día, me pareció muy curiosa. Me he acordado porque Lito ha hablado hoy de uno de los grandes, Penrose, sí. Y ha hablado de Dirac, y ha hablado de gente grande, pues... Este es uno de los grandes también, que es Gauss. Gauss es el principio de la matemática. El matemático más grande. Exactamente. Bueno, pues leí otro día una anécdota suculenta y es que... Bueno, he leído varias, pero esta me llamó la atención. Y es que a la edad de 8 o 9 años, un día en el colegio, su profesor se enfadó con él y dice, castigado y de no salir del colegio hasta que no me sumes todos los números de 1 hasta 1000. Entonces Gauss se queda así pensando como 5 segundos y dice, 500.500. Y el profesor dice, pero bueno, ¿qué ha comido, niño? Dice, lleva calculadora. Estamos hablando de Gauss, que es para que veáis el talento de esta persona matemáticamente, ¿no? Es que aparte de gran verdad, era un gran calculista. ¿Cómo lo has hecho? Dice, pues me he imaginado, muy fácil, me he imaginado que, o sea, he pensado que 1 y 1000 suman 1001, y 2 y 999 suman 1001, y 3 y 997 suman 1001, o sea, uno más y uno menos suman todos 1001. Como puedo hacer 500 parejas, 500 por 1001, 500.500. Los ha sumado todos de un tirón. ¿Ocurrente mancha, o no es recurrente el niño? Mejor que lo dejó salir, ¿no? ¿Eh? Lo dejó salir, ¿no? Lo dejó salir en 5 segundos. Pero lo sacó, como se dice en esta tierra, en papagüevo. Porque le iba a poner una cuenta todavía más difícil, pero dice, la va a sacar. Bueno, pues Gauss se merece la música hecha. ¿No? Desde luego. Y nosotros pues nos vamos ya. Nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Oye, hasta bueno, jueves. Ahora voy a contar una anécdota fuera de. Ah, bueno. No estamos en antena, anda que has quedado como un rey. Ay, pues se creó cuenta todo el mundo. Una producción perfecta pregunto, del programa. De manera, y lo pregunto para el próximo programa. Venga, dígalo. ¿El teorema del hospital es del hospital? Sí. Bueno, pues lo buscaremos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. A decir adiós, ¿no? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Dios.